Vamos a iniciar a continuación el homenaje musical a Joaquín Sabina. Joaquín Ramón Martínez Sabina nació en Úbeda, Jaén, España, el 12 de febrero de 1949. Es conocido artísticamente como Joaquín Sabina. Es un cantautor y poeta español. Se trata de una de las figuras más destacadas de la música contemporánea. Ha publicado 17 discos de estudio, 5 en directo y 3 recopilatorios, y colaborado con distintos artistas cantando dúos y realizando otras colaboraciones. Se estima que ha vendido más de 10 millones de discos y también ha compuesto para otros artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro o Miguel Ríos, entre otros. De Joaquín Sabina se puede afirmar que es a la vez un hombre y una literatura dilatados y complejos, ya que su biografía está llena de hechos fuera de lo normal, como por ejemplo haber sido detenido por su propio padre o conocer a una persona que le cede su pasaporte en apenas 2 horas de conversación. Su obra no es la propia de un poeta, ya que gran parte de sus composiciones son canciones. Por ello, su vida no es menos importante que su obra. Hablaremos hoy un poco sobre su vida y bastante sobre su obra, pero por sobre todo, escucharemos su obra. Vamos a ver algunos títulos de su obra. Vamos a ver la discografía principalmente. Inventario, un disco editado, su primer disco editado en 1978. Malas Compañías en 1980. Ruleta Rusa en el 84. Juez y Parte en el 85 con el grupo Viceversa. Hotel Dulce Hotel en el 87. El Hombre del Traje Gris en el 88. Mucho Sabina en el 90, Mentiras Piadosas también en el 90, Física y Química en el 92, Esta Boca es Mía en el 94, Yo Mí Me Contigo en el 96, Enemigos Íntimos en el 98 con Fito Páez, 19 Días y 500 Noches en el 99, Siento Volando de 14 en el 2001, es un audiolibro. Dímelo en la Calle en el 2002, Alivio de Luto en el 2005, Vinagre y Rosas en el 2009 y La Orquesta del Titanic en el 2012 con Joan Manuel Serrat. Aparte, con el mismo Serrat grabaron un doble CD llamado Dos Pájaros de un Tiro, que fue también expresado en múltiples presentaciones teatrales y en distintos lugares de todo España y América Latina. Obviamente que si quisiéramos pasar una canción de cada disco que ha editado, no nos alcanzarían 3 programas. De modo que lo que hemos hecho es una selección musical lo más representativa posible de su canto, y hemos respetado un poco el cronograma histórico de su composición, porque de algún modo eso nos permite ver su evolución, cómo lentamente fue derivando hacia el rock. Como quien viaja a lomos

no decirla. O sea, ese es el espíritu transgresor que vamos a ir viendo a lo largo de su vida. Su ideología izquierdista lo llevó a relacionarse con movimientos contrarios al régimen franquista. Este mismo año, cuando se proclamó el estado de excepción, su padre, que era comisario en Úbeda, recibió la orden de detenerlo por pertenecer al Partido Comunista, y lo detuvo. En 1970 comenzó a colaborar con la revista Poesía 70, compartiendo páginas con Luis Eduardo Aute o Carlos Cano. En ese mismo año lanzó un cóctel Molotov contra una sucursal del Banco de Bilbao en Granada, en protesta por el proceso de Burgos, por lo que se vio obligado a exiliarse. Al carecer de pasaporte, no pudo salir inmediatamente del país, pero conoció a un hombre, Mariano Sugasti, que tras unas horas de conversación le cedió su pasaporte. Entonces, con nombre falso y acompañado por Lisley, una compañera de ese momento, Joaquín puso rumbo a París, donde pasó unos meses y posteriormente se fue a Londres, donde vivió como ocupa durante su primer año de estancia en la ciudad. Ocupa, haciendo cualquier cosa para sobrevivir. Joaquín necesitaba sensibilizar a la opinión pública a su favor, ya que de otro modo sería repatriado a España. Colaboró entonces en Londres con el Club Antonio Machado, uno de los centros frecuentados por emigrantes y exiliados españoles. En la capital inglesa escribió sus primeras canciones y organizó un cineclub donde se exhibían películas de Luis Buñuel, prohibido entonces en la España franquista. Reconstruyó el grupo de teatro Juan Panadero y montó polémicas obras teatrales como La excepción de la regla de Bertolt Brecht y El cepillo de dientes de Jorge Díaz. Se ganó la vida cantando en el metro, en restaurantes y cafés. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleve el alzo donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Estábamos escuchando Pongamos que hablo de Madrid, una interpretación incluida también en el disco Malas Compañías, editado en 1980. Esta canción, Pongamos que hablo de Madrid, tuvo la importancia de una especie de himno madrileño que a medida que Sabina se fue haciendo conocido y reconocido, fue tomada como una canción permanente representativa de Madrid. En 1976 publicó el libro de canciones Memorias del Exilio y comenzó a organizar conciertos para la colonia de exiliados españoles en Inglaterra, en los que actuaron entre otros Paco Ibáñez, Luis Llach, Francesc Pi de la Serra y Elisa Serna. Estos versos constituirían el grueso principal, 2 años más tarde, de su primer disco, que se denominó Inventario. El libro fue editado por la editorial Nueva Voz, con una tirada de 1000 ejemplares, que el propio Joaquín se encargó de distribuir por el área de Portobello Road, vendiendo hasta el último de ellos, gracias a su don de gente y a las muchas amistades trabadas en el más de medio lustro transcurrido en la capital británica. Más tarde compuso la banda sonora de la serie The Last Crusade de la BBC. Cuando le dije que la pasión por definición no puede durar, ¿cómo iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar? No seas absurdo, me regañó, esa explicación nadie te la pidió, así que guárdatela, me pone enferma tanta sinceridad. Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir que el azar se parece al deseo, que un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo, que las caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosa, pero ella prefería escuchar mentiras piadosas. Las caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Y cuando por la quinta cerveza le hablé de esa chica que me hizo perder la cabeza, estalló. Vas a callarte de una vez, por favor. Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosa, pero ella prefería escuchar mentiras piadosas. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosa. Estábamos escuchando Mentiras piadosas por Joaquín Sabina. Esta pieza musical está incluida en un álbum editado con el mismo nombre, Mentiras piadosas, en 1990. Esto es 10 años después de la canción que habíamos escuchado anteriormente. Aquí se ve claramente el corrimiento de Joaquín Sabina hacia el ritmo del rock. ¿Qué pasó en esos 10 años? Bueno, algo vamos a ver ahora, no todo, pero algo vamos a ver ahora, porque recién lo dejábamos todavía exiliado en Inglaterra, pero en el año 77, tras la muerte de Franco, consiguió volver a España. En ese mismo año se casó con Lucía Inés Correa Martínez, una argentina que había conocido en Londres durante su exilio. En realidad, el enlace se celebró con el único propósito de conseguir el pase de pernocta, permiso que se le da a los soldados para que puedan ir a dormir a sus casas. En el cuartel, durante el servicio militar que se había visto obligado a cumplir al volver a España, en Mallorca, y estas salidas, este permiso que obtuvo gracias al matrimonio, le permitió trabajar en el diario local Última Hora. En 1978 se instaló en Madrid con su mujer, con la argentina, y consiguió editar su primer long play, ese que dijimos se llamó Inventario, del cual no hemos incluido ninguna canción porque tuvimos que elegirlas de un listado muy grande de álbumes. Comenzó a actuar en el circuito de bares madrileños y en los mitines electorales del Partido Socialista, del UGT, del PSE y del PSOE, así como en actos de la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores. En esa época, les recuerdo que también Serrat estaba unido a la CNT. Cuando vimos el homenaje a Serrat, destacamos ese hecho. En esa época trabajó como entrevistador de Cartas de España, un periódico. Al año siguiente comenzó a cantar junto a Javier Crae y Alberto Pérez en el sótano del café madrileño La Mandrágora. Tras su primer disco, abandonó el perfil prototípico del cantautor, ya que, según él mismo afirma, el uso de ese término le hizo sentir como si le pusieran un ladrillo en la cabeza y poeta le parece un traje que le queda demasiado ancho. En 1980 publicó ese trabajo del cual hemos escuchado las primeras canciones, Malas Compañías, un álbum en el que destacan varios temas que se convirtieron en clásicos en España, como el que escuchamos, Calle Melancolía o Qué Demasiado, pero muy especialmente, Pongamos que Hablo de Madrid, que lo escuchamos recién, y como dijimos, convertido para muchos en una especie de himno oficioso de la ciudad, y que fue grabado primero por Antonio Flores,

sé que no lo soñé, donde estaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Estábamos escuchando y nos dieron las 10 por Sabina. Esta canción está incluida en el álbum Física y Química, editado en el año 1992, y prácticamente ha sido uno de los éxitos reiterados que se escuchaban en América Latina. Los éxitos comenzaron a sucederse con la publicación de sus siguientes discos. En 1987 consolidó su éxito con la venta de más de 400.000 copias de Hotel Dulce Hotel. Su antigua compañía, viendo el éxito del artista, decidió editar, sin su consentimiento, un recopilatorio al que titula Joaquín Sabina y todos sus éxitos. En el 89 fundó junto a Pancho Varona, convertido en su inseparable guitarrista, Ripio, empresa editorial con la que a partir de ese momento registró todas sus canciones. En este mismo año, el 16 de enero, Joaquín es padre por primera vez, teniendo una hija a la cual llamó Carmela Juliana, fruto de su relación con Isabel Oliart, y a quien le dedicó la canción Ay Carmela, que está incluida en su disco Vinagre y Rosas, recién editado en el 2009. La canción Ay Carmela se refiere a su hija ya prácticamente adolescente, no bebé. Otra vez, su antigua discográfica, y una vez más sin el consentimiento del artista, editó otra compilación, que se llamó Mucho Sabina. Los éxitos y las giras se sucedieron en el comienzo de los 90, con la publicación del que ya escuchamos Mentiras Piadosas, Física y Química en el 92, del cual se vendieron más de 1 millón de copias, y en el que contó con la colaboración de Andrés Calamaro en el tema Pastillas para no soñar, y que popularizó en Sudamérica a través de una macrogira internacional de 188 conciertos. También editó Esta boca es mía en el año 94. En julio del 92 nació su segunda hija con Isabel Oliart, que se llamó Rocío, y comenzó una relación sentimental con la modelo mallorquina Cristina Subillaga. A Rocío también le dedicó una canción que se denomina Ay Rocío. Para Carmela era Ay Carmela, y para Rocío lo mismo, Ay Rocío. Sigamos escuchando de esta obra físico-química otra interpretación que ha tenido mucha repercusión en nuestras latitudes. Que adelantas sabiendo mi nombre, cada noche tengo uno distinto, y siguiendo la voz del instinto me lanzo a buscar

muchísima repercusión entre nosotros y está incluida, obviamente, entre sus grandes éxitos. Más de 100 motivos. Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos unas escondido en la manga. Tenemos nostalgia, piedad, insolencia. Monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos. Tenemos el morbo, los celos, la sangre. Tenemos la niebla metida en los huesos. Tenemos el lujo de no tener hambre. Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera, nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera, glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, ¿qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero. Hinchas del Athletic, gángsters de Coppola, Verónica y cuarto de Curro Romero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos el mar de la melancolía, la sed y la rabia, el ruido y las nueces. Tenemos el agua y dos veces al día, el santo milagro del pan y los peces. Tenemos Lolitas, tenemos Don Juanes, Lennon y McCartney, Gardel y Lepera. Tenemos horóscopos, Biblias, Coranes, ramblas en la luna, vírgenes de cera. Naufragios soñados en playas de islotes sin nombre, ni ley, ni rutina. Tenemos heridas, tenemos medallas, laureles de gloria, coronas de espinas. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos caprichos, muñecas hinchables, ángeles caídos, barquitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos pérez, dolores de muelas. Tenemos proyectos que no. marchitar crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novias que nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Tenemos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 motivos, Joaquín Sabina. Esta canción estuvo editada en su disco Esta boca es mía, editado en el año 94. En 1996 publicó Yo, mi, me, contigo, disco que le llevó de gira en compañía de los Rodríguez, dando más de 30 conciertos que se iniciaron en Gijón, Asturias, y continuaron por diversos países de Latinoamérica, Perú, México, Chile, Argentina y Uruguay. El disco es el número uno de la lista de ventas de la Asociación Fonográfica y Videográfica Española, con 80.000 copias vendidas en su primera semana en el mercado. En él se incluye la canción Y sin embargo, de la que el propio Joaquín afirmó: es mi canción de amor preferida. Enseguida la vamos a escuchar. En el 97... fue recibido por Fidel Castro, con quien conversó durante 5 horas. Se embarcó en un proyecto con el músico argentino Fito Páez, que admiraba las cualidades poéticas de Sabina. El resultado es el disco Enemigos Íntimos, que salió a la venta en España en 1998, aunque la gira promocional programada fue suspendida por desavenencias surgidas entre los dos músicos. Vamos a escuchar ahora entonces, y sin embargo, esa canción de amor que es la preferida de sus obras. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio. En 1999 publicó 19 días y 500 noches, disco que vendió más de 500.000 copias en España y que le hace ganar 4 de los grandes premios de la música de la Sociedad General de Autores de España en el año 2000, además del premio Ondas a la Mejor Canción. Dentro de este disco se encuentran dos de sus canciones preferidas, Una canción para la Magdalena y Noches de boda, esta última interpretada a dúo con la cantante Chabela Vargas, con quien años antes comenzó una estrecha relación de amistad. En el año 2000 le fueron otorgados 4 de los 5 galardones a los que optaba en los premios de la música en las categorías de Mejor Cantor Pop, Mejor Artista Pop, Mejor Disco del Año y Mejor Canción del Año por 19 días y 500 noches. Además, comienza la gira acústica Nos Sobran los Motivos, una revisión mejorada de En Paños Menores. En septiembre termina la gira eléctrica de 19 días y 500 noches. El 6 de noviembre de ese mismo año recibe el premio Ondas a la Mejor Canción por 19 días y 500 noches. Vamos a escuchar justamente ahora estas dos canciones, 19 días y 500 noches y Noches de boda, junto con Chabela Vargas. Lo nuestro duró,

que comenzó en junio y los llevó por 30 ciudades. En 2008 consiguió y concretó la reconciliación y posterior encuentro con Fito Páez. Fito invitó a Sabina a su recital en Madrid y juntos grabaron una versión de Contigo, que estaba incluida en el último disco del artista argentino, titulado No sé si es Baires o Madrid. El encuentro está también registrado en un DVD que acompañó al disco. Finalmente, en el 2011, pudo actuar en el Manhattan Center de Nueva York, el 16 de octubre, en el que fue su primer concierto en los Estados Unidos. Dentro de esa gira, también actuó en el Nokia Theater de Los Ángeles el 20 de octubre y la finalizó el 23 del mismo mes en el American Airlines Arena de Miami. Dijimos casi al comienzo que Serrat y Sabina forman una especie de par impar de España. Son diferentes, aunque juntos parecieran ser parecidos. Vamos a escuchar justamente ahora, en una interpretación del álbum Dos pájaros de un tiro, que tiende a ser una especie de compulsa o de payada en idioma nuestro entre Sabina y Serrat, donde se ve que las pullas son diferentes de calibre, mientras Serrat parece educado, respetuoso, como que le cuesta decir las malas palabras, a Sabina parece que le costara retenerlas. Por eso dijimos que una de las características fundamentales de su vida y de su obra es la transgresión. Escuchamos entonces en Dos pájaros de un tiro, No hago otra cosa que pensar en ti, de Joan Manuel Serrat. Hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de mi amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí entre un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. Y no se le ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de estos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, yo hace tiempo que no soy el que fue. He dejado las drogas y el tabaco y las mujeres me han dejado a mí. Qué dura es la salud y el celibato. Pero hoy miré por la ventana y me fugué con una nena que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la bragueta.

esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Y este ha sido el homenaje musical del sitio FM a Joaquín Sabina, uno de los grandes. Brindamos por su vida y brindamos por su obra. Un placer para nosotros realizar este homenaje musical. Obviamente, casi todos los días, casi todos los programas, siempre alguna canción de Sabina está presente en nuestra programación. Pero hoy, viendo todo en grupo, todo este conjunto, repasando un poco toda su historia, el impacto es indudablemente mayor. Muchísimas gracias por la atención que han dispensado a este programa, y en pocos minutos más el sitio FM va a continuar con su espacio habitual de música.